esta política nos saca derechos y nos limita para poder avanzar hacia adelante como seres humanos y con la producción que nosotros tenemos como ideología, ¿no? Sí, además el tema de con el G20 está trae aparejado el tema de semillas, de la industria farmacéutica, la industria alimenticia, todas cosas que nos están envenenando, y nosotros abogamos justamente para volver a la tierra, para darle derecho a los agricultores, a la agricultura familiar, a seguir, a poder producir lo que nosotros, lo que la población quiere, y también no solamente producir, sino también comercializar de la forma que queremos, y no que nos impongan desde afuera.